Hola, soy Santiago Alonso y esto es Pastillas de Cine. Comprimidos de séptimo arte traído a ustedes por cortesía de republicahosting.com, tu lugar en internet. Esto empieza así. Pasen y oigan. Se anuncia estreno para diciembre. Publica cinesargentinos.com.ar. Se suma Friki para los estrenos de este año. Llegaría a los cines en diciembre. La distribuidora UIP anunció que Friki, Este cuerpo está para matar, se suma a sus próximos estrenos del 2020. En Estados Unidos, la película está programada para mediados de noviembre, pero en Argentina se la alojó para el 3 de diciembre. Es de los mismos de Feliz Día de tu Muerte y en el avance se ve que tiene un estilo similar. En este caso, es un adolescente en su último año de secundaria que, al mejor estilo, Friki Friday cambia de cuerpo con el asesino serial de su ciudad y tiene 24 horas para revertirlo y recuperar su cuerpo. El avance ya está disponible en YouTube. El protagonista es el comediante Vince Vaughn.